como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del malo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Meditación del día 13, decimotercer año de la vida de Jesús. Vida de recogimiento del Sagrado Corazón de Jesús. Representaos a Jesús modesto, silencioso y en un santo y plácido recogimiento. Entrad, os dice, en vuestro interior y cerrará la puerta a las criaturas. Orad allí en secreto a vuestro Padre Celestial. Pedidle que os libre de la disipación en objetos exteriores para que podáis escuchar la voz de Dios y sus divinas inspiraciones. Considerad su deshacimiento de las criaturas, su amor con Dios. La vida de recogimiento es opuesta a la vida de disipación, por efecto de la cual el alma sale de sí misma y se derrama en las criaturas. El verdadero recogimiento supone dos cosas: desapego de las criaturas y unión con Dios. Ambas condiciones las vemos perfectamente reunidas en el Sagrado Corazón de Jesús. Este adorable corazón está apartado de las criaturas. El hombre vino por el pecado a hacerse esclavo de sus sentidos, y en fuerza de esta esclavitud se encuentra sometido en cierto modo a todo lo que le rodea. Perpetuamente preocupado de las cosas sensibles, y anhelando por un porvenir, ya volviendo su vista a lo pasado, rara vez se hace presente a sí mismo, y menos aún presente a Dios. Su alma, buscando sin cesar una dicha que no haya en sí misma, abre las puertas de sus sentidos a todas las criaturas, con la esperanza de que le traigan algún placer o consuelo. De este modo, todas sus facultades, andando la aventura, se disipan, se extravían y se cansan inútilmente. El espíritu es entonces juguete de mil errores y el corazón víctima de mil engaños. En vano habla Dios dentro del alma, porque hallándose ésta como ausente de sí misma, no puede oír su divina voz. Verificándose lo que dice el profeta, la tierra está llena de desolación, porque no hay quien entre dentro de sí. ¿No es esta la imagen fiel de lo que sucede en el mundo? ¿No es esta, alma cristiana, tu propia historia? Contemplad al corazón de Jesús, en medio de ese mar agitado del mundo, dueño Jesús de sus pensamientos y deseos, de sus sentidos y de todas sus acciones, libre e independiente de cuanto le rodea, lo dispone y dirige todo en el más perfecto recogimiento. Cerrados sus ojos a la vanidad y sometidos al imperio del alma, no se abren sino por orden de ésta, no habla sino cuando es preciso y de la manera que conviene, no da oído sino a lo que debe escuchar, y su atención no se ocupa sino en lo que debe ocuparse. Oh divino recogimiento, oh silencio admirable de Jesús practicado en el seno de su madre, continuado en su infancia, no interrumpido en su vida oculta, prolongado hasta su vida pública y perpetuado en su vida eucarística hasta el fin de los siglos. Oh, cuán poco se comprende ese recogimiento, cuán poco se gusta, cuán raro es que se practique ese silencio aun por almas devotas. Cuán pocos son los que a la sombra del altar solitario o en el secreto de su corazón aciertan a desprenderse de los objetos sensibles, a olvidarse de sí mismos, a prescindir de las criaturas y a contentarse con solo Dios. ¿Qué me sucede a mí en este punto? Usqueco delicis desolveris filia vaga. ¿Hasta cuándo andarás distraída en busca de deleites, o alma inconstante? La segunda cosa que encierra en sí el recogimiento es la unión del alma con Dios. En ese feliz estado, todas las facultades obedientes al precepto de una voluntad bien ordenada se aplican fielmente a lo que es el agrado de Dios. Todos los sentidos se hallan constantemente subordinados en sus operaciones al imperio de la recta razón que las dirige. Todas las fuerzas del alma se emplean eficazmente en alcanzar su último fin. A esto tienden sus conatos, sus acciones y sus movimientos, por donde se ve que el alma nunca es más fuerte, más activa y más poderosa que cuando se haya recogida. Y al contrario, nunca es más débil y menos fecunda en acciones útiles que cuando se haya disipada. Por otra parte, el recogimiento uniendo el alma a Dios, soberano bien y objeto único capaz de hacerla feliz, le procura por lo mismo la paz y la bienaventuranza en cuanto pueden gozarse en esta vida. O vosotros, a quienes la soledad asusta, que no podéis permanecer algunas horas en silencio, venid al corazón de Jesús. Acercaos al altar, observad ese tabernáculo, morada pobre y angosta de vuestro Dios. Ahí veréis cómo Jesús guarda silencio noche y día, y por muchos meses, y por largos años, y por dilatados siglos. Pero me engaño, porque aunque no habla a las criaturas, habla a su Padre. Aunque no suene su voz en los oídos corporales, dirige su palabra al corazón de aquellos que van a visitarle. Aprended, pues, de él a platicar con Dios, en vez de disiparos con las criaturas. Permaneced en vuestro retrete y trabajad allí a la vista del Señor, en lugar de perder el tiempo en inútiles visitas. Aprended a contemplar no los objetos a que alcanzan los sentidos, sino los espirituales e invisibles. Acostumbraos a prestar vuestros oídos a la palabra de Dios y no a los rumores vanos del mundo. Ese es el ejemplo que os da el corazón adorable de Jesús. Dichosa el alma que se conduce de este modo. Cuántas faltas evita, cuántos méritos adquiere, cuántas virtudes practica, con cuánta paz, con cuán puro gozo la recompensa a su Dios. Bienaventurados aquellos que ponen su contento en ocuparse con Dios, rechazando de sí los atractivos del siglo. ¿Teméis por ventura que ha de fastidiaros la conversación con vuestro Dios? Ah, Señor, semejante miedo sería una injuria contra vos, y no obstante habéis querido prevenirnos contra esa vana presión. Su conversación no tiene amargura, nos dice el sabio, ni causa tedio su trato. Alma cristiana, haz por ti misma la experiencia. Oración. Oh Jesús, amable Salvador mío, que os habéis hecho hombre y habéis pasado 33 años en esa tierra miserable para enseñarnos el camino del cielo, hacedme la gracia de que honre los años de vuestra vida, practicando las virtudes de que vos me dais ejemplo. Enseñadme a imitar

sino la verdad que interiormente amaestra. Bienaventurados los ojos que están cerrados a las cosas exteriores y muy atentos a las interiores. Bienaventurados los que, conociendo bien lo que pasa en su interior, se esfuerzan con ejercicios continuos en prepararse cada día más y más a comprender los secretos celestiales. Bienaventurados los que desean ardientemente vacar a Dios y se desligan de todo impedimento del mundo. Considera bien estas cosas, alma mía, y cierra las puertas de tu sensualidad para que puedas oír lo que te habla el Señor tu Dios. Esto dice el amado: yo soy tu salud, tu paz y tu vida. Consérvate cerca de mí y hallarás la paz. Deja todas las cosas transitorias y busca las eternas. ¿Qué es todo lo temporal sino ilusorio? ¿Y qué te aprovecharán todas las criaturas si fueres abandonado del Criador? Por eso, renunciando a todas las cosas, hazte fiel y grato a tu Criador para que puedas alcanzar la verdadera bienaventuranza.